Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 11 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto saludarles en esta edición de su programa Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, y sin más comentarios, y sin más ni más, comenzamos con el resumen de las noticias. Podrían cerrar 7 maquiladoras de Aguascalientes, advirtió el secretario de Desarrollo Económico. Pues es su trabajo, y llama el obispo a vivir la Feria de San Marcos sin excesos. Asigna Zagarpa recursos extras por si se presenta sequía este año. Aguascalientes es uno de los estados con mayor prioridad. Por ahí anda ya haciendo ruido Rafita Mirabal, un niño al que ya califican de prodigio en la tauromaquia. Anuncia Ideal Estándar la creación de 500 nuevos empleos este año. Se está realizando aquí en Aguascalientes el primer seminario de historia regional. Y pues dice el patronato que ya está todo listo para la celebración de la Feria Nacional de San Marcos. ¿Le creeremos? Y sí, ya está llegando. Ya está a punto de comenzar el periodo vacacional para los estudiantes de Aguascalientes. También arranca la segunda etapa de la campaña contra la violencia infantil que realiza el DIF municipal. Y ¿sabe qué? En más de un 400% se incrementaron las denuncias de maltrato. Y en nuestra sección Ciencia, escasez crónica de trabajadores de la salud en el mundo pone en serios aprietos a los países en desarrollo. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Miren, en pocas ocasiones se da información que de alguna manera compromete o pone, digamos que en unos pequeños aprietos al gobierno en turno. Y en este caso nos podemos encontrar con lo que anunció el día de ayer el secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Aguascalientes, Armando Jiménez San Vicente, quien informó ayer que 7 maquiladoras instaladas en la entidad podrían estar cerrando debido a problemas administrativos. No especificó cuáles empresas serían las que podrían estar cerrando, pero el funcionario mencionó en rueda de prensa que son más de 800 empleados los que están a punto de ingresar, ahora sí que a las estadísticas del desempleo en Aguascalientes. Una de estas maquiladoras que provocó, digamos, algo de ruido la mañana de ayer tras conocerse su cierre o su eventual cierre, estamos hablando de que es Highlander, una empresa de inversión extranjera que cuenta con más de 300 empleos, la cual este fin de semana había reportado un paro provisional de labores, pero en ese momento algunos de los trabajadores se dieron cuenta de que esta empresa estaba sustrayendo todos los objetos valiosos de las oficinas durante el fin de semana, lo cual provocó una movilización de los propios trabajadores para impedir que se estuvieran sacando estas cosas en el, porque pues casi queda claro que Highlander ya no va a seguir operando. El funcionario estatal añadió que esta semana presentarán el grupo de contingencia para estar preparados ante eventuales cierres que se pudieran estar dando en otras maquiladoras. Por ello, dijo que el Servicio Estatal de Empleo seguirá atendiendo estos casos, elaborando paquetes de becas y capacitaciones y reubicando al personal que pudiera ser despedido, es decir, colocándolos en otras empresas. A pesar de que el sector textil en Aguascalientes y tan característico en esta región está atravesando por una muy difícil situación, hay otros como el automotriz el de telecomunicaciones y el electrónico, que han reportado un crecimiento importante y sin embargo pues no alejado de problemas. Por lo pronto, en los meses de febrero y marzo se tuvo un registro de 3.050 empleos nuevos, mientras que durante este mes de abril se abrirán otras 1.000 plazas laborales que, aclaró, no tienen relación con los empleos temporales con motivo de la Feria Nacional de San Marcos. Aunque en la Feria de San Marcos, mire, puros trabajos o de garrotero, o de mesero, o de pailero, o de otras cosas que, mire, en realidad no son la gran cosa, pero bueno, algo bueno tiene que traer la feria. Y hablando de la Feria Nacional de San Marcos, amigos cibernauta, el obispo de la diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, ayer hizo un llamado para que se vivan las festividades de la Feria de San Marcos sin excesos. Cosa curiosa, ya no llamó a que se le rinda tributo al santo patrono, en este caso San Marcos, sino que ya de perdido no se llegue a los excesos durante esta feria. Esta feria, que comienza el 15 de abril, coincidiendo con el Sábado Santo, propone con frecuencia un tipo de diversión que se confunde muchas veces con la superficialidad, la banalidad e incluso la transgresión, que no es más que otra cosa más que el exceso del consumo de alcohol, amigo cibernauta. Y el prelado dijo: todos debemos estar vigilantes para que esto no suceda, y además que la autoridad correspondiente cumpla también con su cometido cuando la ley sea quebrantada. Cosa interesante. Hizo el obispo un llamado especial a los jóvenes para que en este periodo de feria y vacaciones no pierdan su identidad cristiana, para que no echen por la ventana sus convicciones, sus valores y sobre todo su vida, que es lo peor. El prelado también hizo una exhortación para que los fieles a esta iglesia asistan a los diferentes actos de cada parroquia que ya se tienen preparados en esta Semana Mayor, y aconsejó que de manera especial se practique el sacramento de la reconciliación. Bueno, indudablemente este es el trabajo del obispo, precisamente conminar a los fieles a que se porten bien. Bueno, pero ni modo, también se vale preguntarse, ¿habrá alguien que le haga caso? O mejor dicho, amigo cibernauta, ¿usted le piensa hacer caso al obispo? No me diga su respuesta, ya me la estoy imaginando. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, asignará recursos extras para atenuar los efectos de la prolongada sequía que se padece en el norte del país. Esto lo informó el delegado regional de la SAGARPA, Alfonso Oliveiro Elías Cardona, quien señaló que en una junta de trabajo del secretario de Agricultura con los delegados del país para analizar la sequía, se estableció a entidades prioritarias para el uso de estos recursos. ¿Y sabe qué estado encabeza la lista? El nuestro, amigos cibernautas. Los estados que tienen más riesgos de sequía son Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua y otras entidades que también están en el norte del país. Pero por lo pronto, estas tres entidades, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua, están en graves riesgos y graves problemas en caso de que se vuelva a presentar una sequía. Y mire, con estos calores que han estado últimamente, mire, ya no lo dudo ni siquiera un segundito. Precisó que en el caso de Coahuila y Durango, que dependen mucho de los agostaderos, hay predios donde el ganado es el que requiere el pastizal, pues hay predios sobrepastoreados, por lo que no se trata de una situación general, sino del predio y el manejo de pastizales. Mencionó que a pesar de esta situación, a través de programas como el de Alianza para el Campo, se instrumentan las actividades y acciones necesarias para atenuar esta problemática. Expresó también que se trata de una situación que se presenta año con año y de ninguna manera es un desastre natural. Es una sequía que hay que afrontarla para mantener el hato en buen estado, para lo que se tendrá que hacer el trabajo necesario. Puntualizó que por ahora no se han destinado montos de recursos por delegaciones, ya que estos serán determinados por un comité técnico. Y mire, ahora sí que le voy a platicar algo muy interesante. Fíjese que a sus 9 años, Rafita Mirabal hace algo que pocos niños de su edad harían: saltar a un ruedo con una muleta en la mano para aguantar la embestida de vaquillas y novillos de 200 kilos. Desde el año pasado, Rafita ya lleva 2 docenas de novilladas, incluyendo la del domingo pasado en Texcoco, allá al este de la Ciudad de México. En este país, que tiene una fuerte tradición en la tauromaquia, que tiene una de las plazas más importantes del mundo, la Monumental de México, Rafita se destaca por su corta edad, Muchos novilleros apenas empiezan a salir al ruedo a los 14, a los 15 o a los 15 años, y Rafita Mirabal ya está saliendo a los 9 años. ¿Y sabe qué? Rafita Mirabal es orgullosamente aguascalentense. Rafita aún no se mide ante toros de 500 o de 600 kilos, y en sus novilladas no culmina la faena con el estoque. Y no es por miedo, sino porque no tiene la fuerza necesaria para poder, así que, meter la espada en las vaquillas. Si intentara insertar la espada, solamente heriría el toro, lo que pues obviamente despertaría una polémica. Ya ve cómo este deporte se está haciendo cada vez más lleno de polémica. Pero bueno, por lo pronto, Rafita Mirabal también se siente atraído por las computadoras, pero dice que su sueño es seguir siendo un torero pase lo que pase. Su padre, Rafael Mirabal Martínez, quien también es torero, pero también sabe que pues es un buen conocido de los medios de comunicación, ya que es el coordinador de comunicación social de la Policía Ministerial de Aguascalientes, así que de manera muy frecuente se le puede ver a don Rafa Mirabal allí en el área de la Policía Ministerial. Pero bueno, la pasión que tiene Rafa Mirabal, su padre, es también, ahora sí que los toros. Y dice que cuando envía a su hijo al ruedo, no siente náuseas, porque el mundo taurino siempre ha sido su pasión. Lo único que pide es que a Dios se lo cuide, agrega, quien le ha impuesto como condición a su hijo no descuidar la escuela al atender su pasión por los toros. San Martín ha descubierto a Rafita en una escuela de toreo en el estado de Aguascalientes. Para él se trata de un niño prodigio cuyo talento está por ser visto, lo lleva en la sangre y tiene un gran futuro. Consultado sobre el porvenir del niño, su padre dice que va a depender de él, de Dios, bueno, habrá que ver, y de los propios toros. Así que bueno, está bien, qué bueno, felicidades a don Rafa Mirabal y a su retoño Rafita Mirabal. No ha sido nada más cuestión de que le lleven la sangre, sino que también Rafa Mirabal, padre, ha sido constante en llevar a su pequeño, ahora sí que a entrenarse y hasta mantenerlo constantemente en activo en los cosos aguascalentenses. Y mire, tanto trabajo tenía alguna vez que rendir fruto. Felicidades a don Rafa Mirabal y a Rafita Mirabal. Directivos de la compañía Ideal Standard anunciaron ayer al gobernador Luis Armando Reynoso Femat la creación de 500 nuevos empleos en este año en su planta establecida en Aguascalientes, como consecuencia de los altos niveles de competitividad que ofrece el Estado y a la confianza que genera la administración estatal entre los inversionistas. Esto sucedió durante una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes directivos de este corporativo, además del responsable de las operaciones en México de American Standard, Juan Antonio Carrera Calderón, quien expresó al titular del Poder Ejecutivo el reconocimiento por el desempeño que ha mostrado para atraer empresas. Agregó que la filial en Aguascalientes cuenta con amplias perspectivas para seguir siendo exitosa, por lo que ofreció mantener un trabajo aliado con el gobierno del estado y en beneficio de la población. Lo único que no especificó es el asunto de la cuestión ambiental, pero el que sí lo especificó fue Kevin Tubbs, director de Asuntos Ambientales de American Standard, y la vicepresidenta del Consejo, Marianne Lemaire. Hay que recordar que Ideal Standard aquí en Aguascalientes ha sido criticada fuertemente por estar contaminando el medio ambiente aquí en Aguascalientes. Y ese era un tema que tenía que salir inevitablemente en esta reunión. Así que ambos personajes destacaron ante el gobernador el compromiso de seguir participando en la preservación de los ecosistemas locales con acciones que reviertan cualquier deterioro. Sin embargo, no especificaron qué acciones en específico van a hacer para evitar que Ideal Standard en Aguascalientes siga siendo criticado porque le valga gorro el medio ambiente. Algo interesantísimo, amigo mi cibernauta, que fíjese, me da mucha pena tener que decirlo, pero que se me pasó del noticiero del día de ayer, y es que a partir de ayer y hasta mañana estarán reunidos en la sede del Archivo Histórico expertos en la materia de historia regional para discutir y abordar los aspectos históricos poco estudiados de nuestro estado provenientes de instituciones de educación superior como la UNAM, el CIESAS, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Guadalajara y nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya se inauguró este primer seminario de historia regional. Y mire, hay, está interesantísimo lo que resta de las ponencias que se están dando. Mire, por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde estará la mesa de trabajo 2, titulada Manifestaciones Artísticas y Culturales de la Fotografía al Cine, relacionado todo esto precisamente con Aguascalientes. También en este mismo sentido está la ponencia Exhibiciones Cinematográficas durante el Porfiriato en Aguascalientes, Élite y Ciudad, Retrato Común, la Fotografía en Aguascalientes, la imagen de Pancho Villa a través del cine. Y luego después hay otra mesa interesantísima de las 5 a las 7 de la noche, que es la mesa de trabajo 3, los procesos políticos postrevolucionarios, primera parte. Y otro también tremendamente interesante, la presa Abelardo L. Rodríguez y el sistema hidráulico de la ciudad de Aguascalientes. Mire, es toda una lista de ponencias y de mesas de trabajo interesantísimas que hablan mucho de la historia de Aguascalientes. Fíjese que antes, bueno, sí, ciertamente el periodismo a mí me apasiona, pero si no hubiera periodismo, yo me hubiera ido a ser historiador, fíjese, porque es algo que me apasiona de verdad. Pero mire, por lo pronto ya tenemos bastante agenda para el día de hoy y de mañana. Le recuerdo, todavía queda el martes 11 de abril y también el miércoles 12 de abril para que usted esté asistiendo también, la entrada es gratuita y libre, allí al Archivo Histórico de Aguascalientes. Ayer el patronato de la feria ofreció una conferencia de prensa en el Salón Miguel Ángel Barberena Vega del Gobierno del Estado, en las instalaciones del Gobierno del Estado, para dar a conocer que ya está puesto y puestísimo para empezar y arrancar con la Feria Nacional de San Marcos. Allí reunido con los medios de comunicación estuvo platicando. Mira, amigo cibernauta, nomás para que usted no se quede con la duda, eso que se escucha son las fichas de dominó con las cuales está jugando mi niña. Pero bueno, pues uno es un padre consentido, entonces no va a decir nada más que esto. Le repito que estaba durante esta conferencia de prensa el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, declaró que está, como le comentaba, todo listo y que aguascalentenses y visitantes estarán con un escenario digno. Contarán con la transformación del andador J. Pani, la instalación de una megavelaria en donde habrá locales comerciales, el Teatro del Pueblo, una pista de patinaje sobre hielo y ahí mismo una cancha de voleibol playero. Igualmente señaló que la ceremonia de coronación a realizarse el próximo sábado en la Plaza de la Patria tendrá varias sorpresas para el público asistente. Y mire, ahí sí hubo algunos medios de comunicación que sí nos dedicamos a chotear y a chorear un poco con este asunto de la coronación de la reina de las reinas de la Feria Nacional de San Marcos. Recuerde usted que ahora resulta que tenemos tres reinas de la Feria Nacional de San Marcos y algunos medios de comunicación se habían estado atorando en el asunto de que a quién van a coronar primero, quién va a entrar primero, quién va a estar entrando por el norte, por el sur, por el oriente, quién se va a sentar primero, puras estupideces y bagatelas de las cuales ahora sí que a mí me perdonan mis amigos de los medios de comunicación, pero caray, oye, ¿cómo van a estar desperdiciando espacio informativo en preguntarse a quién cuernos le van a poner en la cabezota la corona de reina de la feria? Bueno, pues hasta eso, fíjese, el presidente del patronato de la feria también dijo que hasta en eso va a haber algunas sorpresas. Hasta en eso van a tener algún sistema muy interesante en el cual las tres reinas de la Feria Nacional de San Marcos tendrán en sus cabecitas la corona al mismo tiempo. No sé si vaya a poner, no sé, alguna estructura metálica para que le incruste en sus cabezas a las reinas de la feria las respectivas coronas y que nadie se sienta ofendido, indignado y todo ese tipo de cosas. Mire, sabe que son puras jaladas, por no decir más feo, pero también a mí se me hace que son, ay, mire, tonterías y bagatelas. Pero bueno, por lo pronto, también en esa misma conferencia con los medios de comunicación, estuvo también el director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud, Gabriel Ramírez Pasillas, quien presentó el programa que se denomina Beber Tiene un Límite, ¿y tú? Mediante el cual se pretende intensificar las campañas para sugerir a quien lo haga el consumo moderado de bebidas alcohólicas con el fin de prevenir accidentes, o lo que es lo mismo, si no puedes con el enemigo, pues de perdido infórmale. Así que esto constará de pósters, de mensajes en los medios de comunicación, de pues, también de la emisión, bueno, más bien de la entrega de volantes durante el periodo de la feria, para que los jóvenes pues tengan un poco más de cuidado a la hora de andar como locos, alcoholizados durante la Feria Nacional de San Marcos. Sin embargo, por los números que ofreció el propio Gabriel Ramírez, mire, la cosa cada vez va de mal en peor. Y nuestra juventud, o más bien Aguascalientes, se desangra por un lado muy importante, por la propia juventud, que le vale un reverendo gorro andar hasta las chanclas y meterse en los coches y acabar con sus vidas así con tanta tranquilidad que hasta incluso sienten que eso hasta es un poco chic. Pero bueno, ya que no se puede evitar el consumo de alcohol durante la Feria Nacional de San Marcos, bueno, pues por lo menos lo que van a hacer es decirles a los chavos, cuidado, te vas a matar. Y miren, déjenme le platico algo muy bonito. El director de Educación Básica, el profesor José Manuel Trujillo de la Riva, informó que de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2005-2006 del Instituto de Educación de Aguascalientes, el próximo lunes 17 de abril comenzará el periodo vacacional para más de 263 mil alumnos de educación básica, de los cuales 42 mil corresponden al nivel de preescolar y 156 mil a primaria, además de los 65 mil de secundaria. Cabe destacar que también gozarán de este receso 38 mil alumnos de educación media y 30 mil jóvenes que cursan el nivel superior. El regreso de los alumnos a las aulas será el próximo martes 2 de mayo, cuando comience la etapa final del ciclo lectivo 2005-2006, el cual culminará el 30 de junio. Pero en esta ocasión el periodo vacacional se juntó con los días 13 y 14 de abril, que le corresponden ya a lo que es la Semana Santa y que evidentemente están marcados como suspensión de labores, al igual que también el 1 de mayo, en el que se celebra el Día del Trabajo. Así que bueno, las autoridades educativas lo único que hacen es que hacen un llamado a los padres de familia para que en estas vacaciones asignen a sus hijos distintas actividades que les resulten divertidas y al mismo tiempo contribuyan a fortalecer sus conocimientos académicos. Pero mire, ahora sí que acá en cortito y muy de manera muy muy muy personal yo le digo, miren, ¿saben qué? Al carajo los libros, al carajo los cuadernos, son vacaciones, olvídense, disfruten del pues de las vacaciones, hombre. Fíjese que el municipio de Aguascalientes puso en marcha la segunda etapa de la campaña contra la violencia infantil denominada Por una Infancia Feliz, en donde se pretende ahora provocar la denuncia ciudadana y romper el silencio que familiares y amigos y vecinos pudieran tener con el asunto del maltrato infantil y que ayuden a los pequeños que sufren casos de maltrato, según lo dio al conocer el alcalde Martín Orozco Sandoval. El alcalde señaló que gracias a los resultados positivos de la primera etapa, hoy el municipio puede iniciar un nuevo proyecto encaminado a la denuncia, en donde se integrarán además de la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF Municipal, el Servicio de Emergencia 080 y los medios de comunicación, en donde se podrán reportar los casos de maltrato a través de llamadas, incluso anónimas, para darles seguimiento. Si usted sabe, amigo cibernauta, de algún caso de maltrato infantil o simplemente de maltrato familiar, no dude en denunciarlo. Hay que fomentar la cultura de la denuncia. No podemos quedarnos callados ante un problema tan grave a nivel social. Y déjeme decirle, amigo cibernauta, que aquí Aguascalientes no es jauja, ¿eh? Aguascalientes no es el paraíso terrenal que algunas veces nuestras autoridades pretendieron vendernos, ¿eh? Aguascalientes es uno de los lugares en donde menos se respetan los derechos de la gente, en donde menos se respetan los derechos de la mujer, en donde nos pasamos por el arco del triunfo los derechos de nuestros infantes. Por eso Aguascalientes es uno de los lugares menos propicios para la defensa de los derechos humanos. Así que, y mire, nada más como muestra, aquí hay un pequeño botoncito. Luego de la primera fase de esta puesta en marcha de este programa del municipio, ¿sabe en qué porcentaje se aumentaron las denuncias? En un 400%, amigos cibernautas. Eso es un mundo de denuncias. Y esto refleja claramente que el problema en Aguascalientes es gravísimo. Y, como les estaba comentando, después de haber iniciado la campaña, se recibieron 93 denuncias de maltrato, en su mayoría físico, en contra de menores. El alcalde también mencionó que gracias a estos resultados, tanto el gobierno municipal como el federal aportaron más recursos para ampliar el turno vespertino de cada una de las bibliotecas, además de construir 4 centros de atención psicológica para adultos. También ya se capacitó a todo el personal del teléfono, del servicio telefónico de emergencias 080 para responder a las denuncias y hacer el manejo de crisis en caso de que se tenga que atender a algún caso en el momento mismo en el que está sucediendo. Volvemos a lo mismo, cibernauta. Esto solamente funciona si nosotros nos metemos. No podemos esperar a que incluso sean los agredidos los que respondan. No podemos esperar a que sean las señoras las que vayan a defender a sus niños. No. Nosotros, toda la sociedad, se tiene que meter a defender al verdadero valor que tiene Aguascalientes. Sus niños, a final de cuentas, aunque suene cliché, son el futuro de Aguascalientes. A continuación, nuestra sección ciencia, con otra nota que también preocupa bastante. La escasez crónica de trabajadores de la salud en el mundo está poniendo en serios aprietos a los países en desarrollo. El mundo necesita 4 millones de trabajadores de la salud para combatir la escasez crónica que existe de estos profesionales. Esa es la conclusión de un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. El informe de la OMS indica que 57 países del mundo tienen una grave escasez de trabajadores de salud, incluidos médicos, enfermeras y todo el personal involucrado en servicios de salud. Esto, dice la organización, está causando un enorme impacto en la vida de las comunidades. Esta carencia de trabajadores está ocasionando que millones de personas en todo el mundo no tengan acceso a los servicios más básicos de salud. Y la carga es más grave en los países abrumados por pobreza y enfermedades, donde los profesionales de la salud se necesitan más. Aunque en la región de las Américas no se muestra una situación tan grave como en otras partes del mundo, existen sin embargo enormes diferencias entre los países. Así lo explicó BBC Ciencia el doctor Hugo Mercer, uno de los autores del informe de la OMS. Sí, como usted dice, la situación dentro de las Américas es muy diferente. Si uno la ve en términos de regiones de la Organización Mundial de la Salud, que son 6, la región de las Américas está considerablemente mejor que otras, pero adentro de cada, en el interior de cada una de estas regiones hay fuertes diferencias. En ese sentido, en el norte de América hay 40 trabajadores de salud cada 100.000 habitantes, mientras que en Sudamérica son 8.5, pero hay marcadas diferencias dentro de la propia región. La OMS dice que 1.300 millones de personas en todo el mundo carecen de los servicios más básicos de salud y en gran parte debido a la escasez de trabajadores de salud. Y está estableciendo una meta de 20 años para cerrar esta brecha. ¿Podrá lograrse, usted cree? Sí, porque me apresuro a decir sí, porque tiendo a ser optimista. Todo lo que se refiera a recursos humanos no son metas inmediatas, son inversiones que demandan un compromiso generacional. O sea, lo que se hace hoy para formar personal, las consecuencias se van a ver dentro de 10, 12 años, porque formar un profesional se tarda entre 12 y 15 años, o sea que las consecuencias de la gran inversión que se puede hacer ahora y en los próximos años recién se va a ver dentro de 15 o 20 años. Según la OMS, hay una clara evidencia de que con una proporción más alta de trabajadores de salud se podrían evitar gran parte de las 10 millones de muertes que ocurren cada año debido a enfermedades infecciosas y complicaciones durante el embarazo y el nacimiento. A continuación le platico las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. Y en el caso del gobernador, apenas ahorita me acaba de llegar la agenda. Y mire, no sé para qué se la platico, porque de todos modos el gobernador tendrá reuniones y acuerdos de carácter privado aquí en Aguascalientes. Pero bueno, por lo menos el presidente municipal Martín Orozco Sandoval sí se va a poner a trabajar, es decir, a desquitar el sueldote que tiene. Y mire, a las 2 de la tarde estará presente en la entrega de cheques del Fondo Productivo Municipal, allí en la calle Díaz de León, número 118. Posteriormente, a las 8 de la noche, estará presidiendo la sesión extraordinaria de Cabildo, allí en el Palacio Municipal. El Congreso del Estado va a tener actividades, fíjese. Están hijos diputados, qué bueno que se están poniendo a trabajar. Y mire, la Comisión de Recreación y Deportes se estará reuniendo ahí en Palacio Legislativo a las 11 de la mañana. Posteriormente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se estará reuniendo a las 12 del día. Las Comisiones de Desarrollo Agropecuario y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda se reunirán a las a la 1 de la tarde del día de hoy. Y mire, también acá me acaba de llegar otra invitación, déjeme el platico. Hay una invitación al desayuno, conferencia de prensa, que contará con la presencia de los representantes de la compañía de diversiones y atracciones García para informar sobre los detalles de la primera convención internacional de la Asociación Mexicana de Empresarios de la Industria de la Diversión, para que se va a realizar aquí en la entidad. Esta rueda de prensa se estará desarrollando hoy a las 10 de la mañana en el restaurante Adoquines del Club de Golf Pulgas Pandas. Pues iremos hasta allá a ver si nos dan los boletitos de los juegos, digo. El clima para... ¡Qué gandul me vi, de verdad! El clima para el día de hoy, amigos cibernauta, va a estar peor de caluroso que el de ayer. La máxima pronosticada será de 32 grados centígrados, la mínima de 11 grados centígrados. Durante la mañana el viento estará soplando desde el oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora y por la tarde y noche soplará desde el este a 10 kilómetros por hora. Por consiguiente, por el aumento del calor, pues ni modo, la humedad en el ambiente disminuye notablemente, apenas estará al 12%, por lo que el nivel de los rocíos se condensará a los menos 2 grados centígrados. La presión atmosférica es la que está un poquito baja, estará a 29.98 pulgadas y pues va a estar bastante despejado el día, prácticamente casi nada de nubes. La duración de la luz visible será de 13 horas con 18 minutos. Y pues esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio radiofónico digital de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Lo espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Mi nombre es Antonio Zapata. Pues gracias por escucharme y gracias por dejarme entrar a su computadora y convertirme en cuestión análoga mediante los bits y los bytes. Mire lo que es no tener nada que decir, de veras. Muchísimas gracias por su presencia y nos estamos viendo mañana.